Hoy nos vamos de viaje, pero no a un sitio cualquiera. No, nos vamos a sumergir en el pasado más profundo que podamos imaginar. El objetivo, encontrar los primeros instrumentos musicales y, quién sabe, quizá escuchar el eco de la primera canción de la humanidad. A ver, si lo pensamos, hoy en día vivimos literalmente rodeados de música. Está por todas partes, ¿verdad? Es como la banda sonora de nuestro día a día y sale de una variedad de instrumentos que es, bueno, increíble. Pero claro, toda esta sinfonía, todo este tinglado musical tuvo que empezar en algún sitio. Tuvo que haber una primera nota, un primer ritmo tocado hace miles y miles de años. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy. ¿En qué momento exacto dejamos de escuchar solo los sonidos de la naturaleza, el viento, los animales, y empezamos a crear los nuestros? De forma intencionada, claro. ¿Cuál fue el primer instrumento que alguien cogió y dijo, voy a hacer música con esto? Pues bien, nuestra investigación arranca con un objeto, un artefacto que es tan antiguo como misterioso. Y ojo, porque es una de esas piezas que podría cambiarlo todo. Podría reescribir la historia de la música tal y como la conocemos. O bueno, a lo mejor no. Estamos hablando de la flauta de Didier Babe. Se encontró en una cueva en Eslovenia allá por 1995. Y lo que vemos es básicamente un fémur de un oso de las cavernas. El arqueólogo que la encontró, Ivan Turk, enseguida la relacionó con los neandertales. Pero claro, lo que la hace realmente especial, lo que desata todo el debate, son esos agujeros que tiene. Y es que, agarraos, porque los investigadores le echan una antigüedad de unos 43.100 años. 43.100 años es una cifra que cuesta hasta imaginar. Si esto fuera una flauta de verdad, sería, pero de lejos, el instrumento musical más antiguo que se ha encontrado jamás. Y aquí es donde empieza el lío, el debate científico. Por un lado tenemos la teoría de la flauta. ¿Podrían ser estos agujeros la prueba definitiva de que los neandertales hacían música? De hecho, un musicólogo, Bob Fink, llegó a decir que el espacio entre los agujeros permitía tocar notas de una escala diatónica. Vamos, la base de casi toda la música occidental, el do-re-mi de toda la vida. Pero, por otro lado, está la versión, digamos, menos romántica. Otros científicos dicen, un momento, ¿y si esto no son más que las marcas de los dientes de una hiena que se estuvo dando un festín con el hueso? Así que el misterio, de momento, sigue en el aire. Vale, dejamos por un momento el misterio de Didier Babe en pausa, porque aunque ese caso siga abierto, la arqueología sí que nos ha dado pruebas que son, bueno, incontestables. Pruebas definitivas de que en la prehistoria se hacía música. Para encontrar esas pruebas, nos vamos a Alemania, a una zona que se conoce como el Jura de Suabia. Y este sitio es clave, porque es una mina de oro arqueológica. Allí, los primeros humanos modernos dejaron un legado cultural que es sencillamente alucinante. No solo de arte, sino también de música. Y lo que encontraron allí es espectacular. Estamos hablando de flautas, varias de ellas, de hace entre 40.000 y 43.000 años. Están hechas con huesos de aves, de cisnes, de buitres, y aquí no hay debate posible. A diferencia del hueso de Didier Babe, en estas flautas se ve perfectamente que los agujeros para los dedos están tallados a propósito, por una mano humana. O sea, esto demuestra, sin ninguna duda, que ya existía una tradición musical en aquella época. Pero esperad, que lo mejor viene ahora. El hallazgo más alucinante de todos fue este. Porque no es un simple hueso de pájaro, que ya tiene mérito. No, no. Es una flauta hecha con marfil de mamut. Pensemos un segundo en lo que significa eso. El marfil era de los materiales más duros y difíciles de trabajar que había. Esto no es casualidad, esto no es un accidente. Esto es la obra de un artesano, de alguien que sabía muy bien lo que hacía. Es que el proceso para hacerla es una auténtica pasada, una proeza de ingeniería de la edad de hielo. A ver, primero había que tallar el colmillo de mamut en forma de cilindro. Luego, y esto es lo más complicado, partirlo por la mitad, a lo largo, con una precisión milimétrica. Después, ahuecar cada mitad, tallar los agujeros para los dedos. Y, para rematar, volver a pegar las dos partes con una resina especial para que el sellado fuera hermético perfecto. Lo importante aquí es darse cuenta de la cantidad de tiempo, de habilidad y de conocimiento que se invirtió. ¿Y todo para qué? Para crear música. Vale, ya sabemos que hacían instrumentos, y además súper complejos. Así que la siguiente pregunta es de cajón, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué usaban esta música? ¿Qué pintaba una flauta en la vida de un humano de hace 40.000 años? Pues parece que la música era mucho más que un simple pasatiempo. Era, por así decirlo, una tecnología social. Pensemos que para sobrevivir, los humanos modernos necesitaban cooperar, formar grupos grandes y cohesionados. Y la música es una herramienta perfecta para eso, para fortalecer los lazos, para coordinarse. Algunos creen que incluso pudo ser una ventaja evolutiva clave frente a los neandertales. Además, la música estaba ahí en los momentos importantes, en rituales antes de una cacería, en funerales, en celebraciones. Y lo más fascinante de todo es que no apareció sola. Justo en las mismas cuevas donde se encontraron estas flautas, aparecieron también las primeras esculturas, las primeras obras de arte figurativo, como la famosa Venus de Hohlefels. O sea que el arte y la música nacieron casi a la vez, cogiditos de la mano. Claro, porque aquellas primeras melodías que sonaron en las cuevas de Europa no fueron el final de nada. Al contrario, fueron el pistoletazo de salida, el comienzo de un viaje musical que, en realidad, llega hasta nuestros días. Y para seguir ese viaje, vamos a dar un salto enorme en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a China, a un lugar llamado Yahu. Y allí, los arqueólogos encontraron unas flautas hechas con hueso de grulla de hace unos 9.000 años. Pero lo más increíble de estas flautas no es solo su antigüedad, sino que parecen estar afinadas siguiendo un patrón, una escala estandarizada. ¿Y qué nos dice eso? Pues algo muy gordo, que probablemente no tocaban solos, que ya tocaban juntos. Estamos hablando, quizás, de las primeras orquestas de la historia. Si echamos un vistazo a esta línea de tiempo, el viaje es alucinante. Empezamos con esas primeras flautas de hueso y marfil hace más de 40.000 años, luego vemos cómo empiezan a estandarizar las escalas, saltamos a la complejidad de las orquestas del Renacimiento y llegamos a hoy, a nuestro mundo digital, donde la música está a un clic de distancia. La tecnología ha cambiado de una forma brutal, es obvio, pero el impulso, esa necesidad de hacer música, sigue siendo exactamente la misma. Y es que a lo mejor, antes incluso de tallar el primer hueso o el primer trozo de marfil, el primer instrumento musical, ya lo teníamos incorporado, nuestro propio cuerpo. La voz para cantar, las manos para dar palmas, los pies para marcar un ritmo en el suelo. La música, en el fondo, es una extensión de lo que somos. Ha sido parte de la experiencia humana desde el principio de los tiempos. Así que, la próxima vez que nos pongamos unos auriculares o escuchemos una canción en la radio, estaría bien acordarse de esto. Acordarse de ese eco lejano de una flauta de marfil sonando en la penumbra de una cueva hace 40.000 años. Es un recordatorio de que ese impulso, esa necesidad de crear música, de compartirla, de unirnos a través de ella, es una de las cosas más antiguas, más profundas, que nos definen como humanos. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Esa melodía perdida hace tanto tiempo, qué nos dice sobre nuestra propia necesidad hoy de conectar con los demás a través del sonido?